Bienvenidos a un nuevo programa de Paraíso Infernal, siempre con el rock por delante, y en esta oportunidad vamos a tener un programa sin letras de canciones, sin cantantes, de hecho, porque nos vamos a dedicar a escuchar 12 temas instrumentales del rock. Vamos a intentar poder cubrir diversos estilos y también disfrutar de grupos clásicos y otros no tanto. Un programa donde, de hecho, podrán apreciar el virtuosismo de muchos instrumentistas, como también temazos que vale la pena recordar. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas iniciamos este nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Vamos con la presentación y luego disfrutamos de 12 temas de rock completamente instrumentales. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Partimos de inmediato con verdaderos clásicos, con temazos que de seguro son conocidos por casi la mayoría de ustedes. Me refiero, por ejemplo, al primer tema con el que vamos a iniciar, Moby Dick, una canción de la banda inglesa Led Zeppelin y que está incluida en su disco de 1969, Led Zeppelin II, y que es un verdadero clásico. Según los créditos, la canción pertenece a los tres instrumentistas de la banda, es decir, Jimmy Page en la guitarra, John Paul Jones en el bajo y John Bohan en la batería, y fue grabada en los estudios Mirror Sound en Los Ángeles. Supuestamente está de alguna manera relacionada con el libro del mismo nombre escrito por Herman Melville. De hecho, la esposa de Bohan cuenta como anécdota que el tema se llamó así por el hijo de este, quien le pidió que tocara la larga canción. Cuando John le preguntó por qué, el niño contestó: es grande como Moby Dick. Y luego vamos a escuchar otro tema clásico propiedad de los denominados padres del heavy metal, Black Sabbath, el tema Rat Salad, que está incluido en su segundo disco de estudio, el más exitoso, Paranoid, que fue editado en el año 1970. Un tema no muy largo, pero que demuestra la capacidad del guitarrista Tommy Iommi y del baterista Bill Ward. Entonces, arrancamos este nuevo programa de Paraíso Infernal, donde solo vamos a escuchar temas instrumentales e iniciamos con clásicos. Vamos primero con Led Zeppelin. De su disco Led Zeppelin II, vamos a escuchar el clásico Moby Dick, y luego, de los padres del rock pesado, Black Sabbath, el tema Rat Salad, de su segundo disco de estudio de 1970, Paranoid. We'll be right back. Bien, seguimos con este Paraíso Infernal que lo hemos dedicado a grandes temas instrumentales, es decir, sin voz, sin canto, pero a temas que son básicos y también algunos de ellos clásicos dentro del rock. Vamos ahora a continuar con un grande, con el Duque Blanco, el talentoso David Bowie, quien en el año 1977 lanza al mercado su undécimo álbum de estudio, Love, el que marcó un enfoque un poco más electrónico y vanguardista en sus composiciones, siendo una de las obras más influyentes de este gran músico, que además fue compositor, fue actor y también tuvo otras múltiples cualidades. La canción que abre este disco es precisamente la que vamos a escuchar, Speed of Life, tema instrumental de 2 minutos con 46 segundos, que es el que vamos a escuchar en esta oportunidad. Y luego seguimos con uno de los exponentes del rock psicodélico más importantes, Pink Floyd. Nos vamos a centrar en su quinta obra de estudio, uno de sus discos más conocidos y más vendidos, The Dark Side of the Moon. Esta joya fue editada en 1973, siendo uno de los discos que la verdad mantiene su plena vigencia de esta verdadera obra maestra. Vamos a escuchar el tema The Great Gene in the Sky. Quizás de nombre no le suene, pero de seguro cuando lo escuche va a saber de inmediato cuál es, sobre todo por la voz femenina que aparece en este tema, que pertenece a Clary Torrey, un verdadero clásico de clásicos. Vamos entonces con la música, lo más importante de este programa. Primero vamos a escuchar el tema Speed of Life del disco Low de 1977 del gran David Bowie, y luego un clásico de clásicos, The Great Gene in the Sky del disco 1973, The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. and Freud together was so clear. Antes de continuar con el programa de hoy, vamos a saludar a nuestros auditores de radio Embrujo FM, a todos quienes nos escuchan en la zona sur de Santiago, en la 98.9 del dial, a los auditores de Tocopilla, en la 101.7, a los del litoral central, en la 102.9, y a todos quienes nos escuchan a través de su señal online. Nosotros en Radio Embrujo FM estamos todos los martes a partir de las 20 horas y nos puedes escuchar, si no puedes hacerlo el martes, el día jueves en la repetición en el mismo horario. Así que un saludo a todos quienes nos escuchan a través de Radio Embrujo FM. Y nosotros vamos a continuar ahora con una canción instrumental del thrash metal. Es parte de un disco espectacular, la verdad uno de mis preferidos, Master of Puppets, de 1986, propiedad del grupo estadounidense pionero del thrash metal, Metallica. Esta obra tiene uno de los buenos temas instrumentales, que es Orión, atribuida por muchos al bajista Cliff Burton. Lamentablemente también este último disco y estos temas son los últimos que hizo Cliff Burton luego de su trágica muerte. Fue nombrado de esta manera Orión por el sonido espacial en el puente de la melodía, una pieza que igual tiene una duración de aproximadamente unos 8 minutos, aunque no es el tema más largo del grupo de manera instrumental. Y luego vamos a escuchar otro clásico, YYZ, un tema instrumental de rock progresivo propiedad de la banda canadiense Rush e incluido en su álbum de 1981 titulado Moving Pictures, transformándose en uno de los temas que goza de mayor popularidad de esta agrupación. YYZ es el código de identificación del aeropuerto del IATA, del Aeropuerto Internacional de Toronto Pearson, cerca de la ciudad natal de Rush. Un sistema omnidireccional de VHF en el aeropuerto transmite el código identificador YYZ en código Morse. Los miembros del grupo, Neil Peart y Jedi Lee, han dicho: siempre es un día feliz cuando YYZ aparece en nuestras etiquetas de equipaje. Seguimos entonces con este paraíso infernal de hoy, con solo temas instrumentales del rock. Vamos a escuchar dos temas clásicos a continuación. Primero, del thrash metal de Metallica, con su canción Orion, que es parte del disco Master of Puppets de 1986. Y luego vamos con un tema del rock progresivo, YYZ, de los canadienses de Rush, el que fue incluido en su disco de 1981 titulado Moving Picture. Antes de continuar, saludamos también a www.paislobo.cl, portal informativo en el que estamos desde los inicios de este programa. Nos puedes encontrar todos los viernes en formato de podcast, o sea, está la posibilidad, por ejemplo, de que nos descargues y escuches cuando tú quieras, cuando tú estimas conveniente, o nos escuchas el mismo viernes, cuando www.paislobo.cl pone en la red nuestro programa. Así que un saludo a todos quienes nos han escuchado desde el inicio a través de www.paislobo.cl. Y nosotros seguimos con dos nuevos temas en este especial dedicado a grandes canciones del mundo del rock, pero que sean instrumentales. Vamos ahora a escuchar un tema de la banda de hard rock inglesa Def Leppard, que está incluido en su séptimo disco de estudio, Euphoria, que fue lanzado en 1999. Vamos a escuchar de este gran disco el tema Disintegrating, un tema de hecho que es instrumental y que se acomoda también a lo que estamos escuchando en el día de hoy en Paraíso Infernal. Y luego vamos con otra banda de thrash metal, Dark Angel, quienes en el año 1989 editan su disco Lip Scars, un álbum con 8 poderosos temas, del cual el número 4, Cauterization, es el que vamos a escuchar, un tema instrumental que es parte precisamente de este disco de Dark Angel. Vamos entonces a continuar escuchando temas de rock instrumentales en esta oportunidad en Paraíso Infernal. A continuación vamos a escuchar primero el hard rock de Def Leppard y su tema Disintegrating de su disco Euphoria de 1999, y luego vamos a escuchar el thrash metal de Dark Angel en su tema Cauterization de su disco de 1989 titulado Lip Scars. Volvemos y antes de continuar saludamos también a quienes nos escuchan a través de www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la comuna de Río Bueno, de la región de Los Ríos y de todo el país, donde estamos todos los días sábados en formato de podcast. Tú ya lo sabes, cuando es formato de podcast nos puedes descargar y escuchar cuando tú quieras, y si no, los días sábados nos escuchas directamente cuando www.riobuenonoticias.cl pone en su página nuestro programa. Saludamos entonces a todos quienes nos escuchan a través de www.riobuenonoticias.cl. Y nosotros vamos a continuar en este especial de Paraíso Infernal, donde estamos escuchando temas instrumentales con una canción de la banda australiana AC/DC, la que está inserta dentro del disco Who Made Who de 1986, parte de la banda de sonido de la película Maximum Overdrive. Por ello, los temas Who Made Who, DT y Chase Days, que es el tema que vamos a escuchar, fueron escritas y grabadas especialmente para el film. El resto ya aparecía en discos anteriores. Chase the Ace es un tema de 3 minutos con 2 segundos que fue compuesto por los hermanos Angus y Malcolm Young y que vamos a escuchar a continuación. Y luego vamos a seguir disfrutando de buena música de un tema de la banda de metal progresivo oriunda de Long Island, Nueva York, Estados Unidos, Dream Theater. La canción es Erotomanía, la que es parte del tercer álbum de la banda titulado Awake y que fue lanzado en octubre del año 1994, siendo además el último de Kevin Moore en los teclados. La verdad, este tema es una suite que el grupo compuso y está dividida en 3 partes. Técnicamente, todo el tema, donde se incluyen estas partes, se llama Amin Besides Himself, dividiéndose en Erotomanía, la parte 1, Voice, la parte 2, y The Silent Man, la parte 3 y final. La canción por completo dura 20 minutos, que no vamos a escuchar por supuesto ahora, pero la parte que vamos a escuchar tampoco es corta, tiene una duración de 6 minutos con 45 segundos. Entonces vamos a continuación a disfrutar primero del tema Chase the Ace de los australianos AC/DC, incluido en el disco Who Made Who de 1986, y luego vamos a escuchar Amin Beside Itself, Eurotomía, parte 1, propiedad de la banda estadounidense Dream Theater e incluido en su disco Awake de 1994. Llegamos ya al final del programa de hoy. Agradecemos a todos quienes estuvieron con nosotros. En esta oportunidad disfrutamos de canciones instrumentales de diversos grupos. Ah, verdad, antes de que nos despidamos, tome nota porque nuestro correo electrónico es paraísoinfernalosorno@gmail.com para lo que ustedes estimen necesario. Para lo que necesiten, el medio de contacto entonces es paraísoinfernalosorno@gmail.com. Y yo les contaba que hemos disfrutado de diversos temas en diversos estilos instrumentales, que es lo que hemos estado escuchando hoy en Paraíso Infernal, y nos vamos a ir con dos temas de esta característica de grupos bastante importante. Primero vamos a disfrutar del tema que abre el duodécimo disco de Megadeth titulado Endgame y que fue lanzado al mercado en el año 2009. De hecho, para el líder de la banda Dave Mustaine, este es un álbum muy rápido y pesado y con grandes solos. Bueno, de este importante disco de esta banda pionera del thrash metal, vamos a escuchar el tema Dialectic Chaos, que es con el que comienza este disco. Y vamos a cerrar de forma definitiva el programa de hoy con una banda que es una de las mejores en el heavy metal, la número uno sin lugar a dudas, Iron Maiden. Vamos a escuchar un tema que en algunas ocasiones hemos utilizado de cortina en el programa, Transilvania, que es parte del primer disco de la banda, su álbum homónimo conocido como Iron Maiden, editado en 1980 y que contiene una serie ya de clásicos de esta agrupación inglesa. Nosotros vamos a escuchar esta canción, Transilvania, que es propiedad del bajista Steve Harris. Bueno, gente, nos comenzamos ya entonces a despedir con buena música como siempre. Vamos dejando este programa donde hemos disfrutado de diversas canciones instrumentales del rock. Nos vamos a ir escuchando primero el thrash metal de Megadeth de su disco del año 2009 titulado Endgame. Vamos a disfrutar del corte que abre el álbum, Dialectic Chaos. Y vamos a cerrar con todo el heavy metal de Iron Maiden, un recuerdo de sus inicios, de su disco homónimo Iron Maiden de 1980, el tema Transilvania. Nos despedimos, nos vemos en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien.